Evolución Radio. Lo que éramos, lo que somos, lo que seremos, aquello que nos define y nos ubica, las costumbres, las tradiciones, los valores, los íconos, los personajes, la historia. Somos el patrimonio que el pasado ha dejado y que en este espacio reconoceremos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Patrimonio. Y el día de hoy vamos a hablar de un lugar que es punto de referencia obligado cuando nosotros visitamos la Ciudad de México, o en otras palabras, nosotros no podemos decir que fuimos a la Ciudad de México si no visitamos este lugar, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia, y que está en Paseo de la Reforma, frente al Bosque de Chapultepec. Para hablar de este tema, vamos a comenzar narrando un poco de la historia y de los cambios que se han efectuado en el Museo Nacional. La historia inicia a finales del siglo XVIII. Los documentos que formaban parte de la colección de Lorenzo Buturini fueron depositados por orden del virrey de Bucareli en la Real y Pontificia Universidad de México. Ahí se albergaron las esculturas de la Coatlicue y la Piedra del Sol, lo que inició la tradición museográfica en México. El 25 de agosto de 1790 fue inaugurado el primer Museo de Historia Natural, montado por el botánico José Longinos Martínez, y fue en medio de este ambiente que surgió la idea de constituir una junta de antigüedades con la finalidad de proteger los monumentos históricos. A partir del siglo XIX, México fue visitado por hombres ilustres de ciencia, como fue el caso del barón Alejandro de Humboldt, quienes difundieron el valor artístico e histórico de los monumentos prehispánicos, logrando que en 1825, por decreto del presidente de la República, Guadalupe Victoria, y asesorado por el historiador Lucas Alamán, se fundara el Museo Nacional Mexicano como institución autónoma. Para el año de 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo ordenó el traslado del museo al edificio ubicado en la calle de Moneda 13, donde había estado la Casa de la Moneda. A partir de 1906, el crecimiento de las colecciones alentó a Justo Sierra para dividir el acervo del Museo Nacional. Fue así como las colecciones de historia natural pasaron al hermoso edificio El Chopo, construido especialmente para albergar exposiciones permanentes. El museo recibió entonces el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y fue reabierto el 9 de septiembre de 1910, en presencia del presidente Porfirio Díaz. En el año de 1924, el acervo del museo se había incrementado hasta 52.000 objetos. Se habían recibido a más de 250.000 visitantes, por lo que se le concedió el derecho de voto para la adjudicación del Premio Nobel, además de que se le consideró uno de los museos más interesantes del mundo y de mayor prestigio en el extranjero. El 13 de diciembre, por decreto, se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de Chapultepec y el museo cambió su nombre por el actual Museo Nacional de Antropología. La construcción del actual museo se inició en febrero de 1963 en el Bosque de Chapultepec. El proyecto estuvo coordinado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y asistido por los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano. La construcción del proyecto duró 19 meses y el 17 de septiembre de 1964 fue inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos. El museo cuenta con 44.000 metros cuadrados cubiertos y 35.700 metros cuadrados de áreas descubiertas, que incluyen el patio central, la plaza de acceso y algunos patios hundidos a su alrededor. Como elemento de identificación del museo, se encuentra sobre una fuente la escultura de Tlaloc, dios del agua, ubicada a un costado de la avenida de Paseo de la Reforma. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de la historia del Museo Nacional y además un poco de su evolución, cómo es que se ha trasladado de un lugar a otro. Ahora vamos a hablar un poco de su función. Su función es la difusión de la cultura prehispánica y de los pueblos indígenas actuales entre la población nacional e internacional, por medio de la exposición de las piezas de los acervos arqueológicos y etnográficos. La difusión en forma accesible de todo lo relativo a la antropología en México, mediante las exhibiciones, conferencias, así como por las visitas guiadas. La conservación, registro y restauración de las colecciones arqueológicas y etnográficas, mismas que se encuentran entre las más valiosas de nuestro país y del mundo. El museo cuenta con 6 salas, que son Introducción a la Antropología, Poblamiento de América, Preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacán, los Toltecas y su época, y los Mexicas. Está con nosotros un compañero que nos va a hablar sobre su experiencia cuando él visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, vamos a preguntarle cómo es que llega al museo. ¿Y cuál es su experiencia ahí? Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, la experiencia que tuve en el museo fue realmente fascinante. Esto ya tiene algún tiempo. Y la manera como llego fue fortuita. Si yo fui al Castillo de Chapultepec, terminé de hacer un recorrido y caminando precisamente sobre el Paseo de la Reforma, veo Tlaloc, la fuente, ahí estaba. Es impresionante realmente, lo estuve yo creo que mirando algunos minutos y un vigilante se acerca y me dice, ¿y ya vio la exposición de adentro? En ese momento, bueno, yo no tenía pensado ingresar, sin embargo, bueno, tras la invitación y saber que en ese momento también el ingreso era gratuito, pasé y estuve bastante tiempo, es decir, aproximadamente tres horas y media, y quedo uno, por supuesto, que invitado a regresar. Tenemos que aprovechar estos espacios porque son de interés para personas de cualquier edad. Entonces, una experiencia realmente magnífica lo que yo puedo platicarles. Bueno, pues muchas gracias por contarnos su experiencia. Si ustedes están interesados en visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia o corroborar la información que les he dado, pueden ingresar a la página de internet www.mna.ina.gob.mx. Mi nombre es Rosa María Espinosa y por hoy ha sido todo. Esto es una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio, porque tú eres vos. Evolución Radio.